señalarme, perseguirme y acusarme todo el tiempo, cual tirano. No importa cuántas cosas positivas yo haya hecho, solo señalar lo malo. Mas yo miro al cielo y digo sonriendo, caerán mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegarán. No, no he de temer, porque tú conmigo estás. Caerán mil y diez mil a mi diestra, mas a mí de atacar. Entonces sí hay que preocuparnos, porque mientras llevemos el mensaje de la paz, alguien querrá siempre humillarnos. Mas yo miro al cielo